Es sábado en la noche. Estoy dándole de comer a los perros. Hay viento fresco del suroeste. La gente se divierte. Corean las canciones y descorchan. Demasiado fresco para mí, me voy para adentro. Cambio y fuera. Así pasó el ruido nuestro de cada día. La pampa es un viejo mar. Donde navega el silencio. Disculpas por no hacerte la vida más fácil. No sabemos cómo hacerlo. Seguimos en Radio Carbono, alimentando la depresión de los argentinos. Usted puede escuchar este programa cuando prefiera, entrando a www.carbonoproyecto.net y buscando en la sección Radio Carbono. O bien, seguirnos en Facebook a través de la página Carbono Proyecto. No tiene cómo perderse. Este ruidito de fondo es el show de DJ y Antonio I, transmitiendo para Radio Carbono. Became my deepest wish to give her my love.